RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Y son las 8 o las 7 en las Islas Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Es miércoles 7 de febrero y si se van a mover con coche esta mañana es mejor que se informen en la DGT si en el trayecto se pueden encontrar con carreteras cortadas, con tractores que ralentizan mucho la marcha. El campo está dividido. Por una parte están las movilizaciones convocadas vía WhatsApp y Telegram de las últimas horas. Hoy llama a la protesta la Unión de Uniones y mañana comienza su calendario las tres grandes, Asaja, COAG y UPA. El malestar de los agricultores europeos toma forma en España y entra en la agenda política hoy en el Congreso, en la sesión de control, a partir de las 9. Y en Lleida, los agricultores han pasado la noche al raso, se dirigen ya hacia Barcelona. Ahí se encuentra nuestra compañera Joana Sendra. Buen día, muy buenos días, Joana. ¿Qué tal? Buen día, buenos días, Íñigo. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allá? Bueno, aquí en Fondarella, en el punto donde nos trasladamos ayer y seguimos hoy, a unos 20 kilómetros de Lleida, para que os hagáis una idea, ya no queda ni un solo tractor. Hace rato que han empezado esta marcha hacia Barcelona los 700 vehículos que han dormido aquí en esta autovía A2. David lleva un tractor y nos contaba así cuál era la previsión del día. Sí, per l'autovia i arribem just a Barcelona i a les portes de Barcelona parar i llavors entrar i caminant. Circular por autovía, aparcar en la diagonal y seguir a pie la jornada por Barcelona. Todo después de una noche, como decíais, gélida. Marc y Abel, dos jóvenes agricultores, lo han pasado crudo. Pues como hemos podido, hemos cerrado los ojos y nos hemos despertado ahora. Bueno, ha sido una noche un poco dura. Frío, humedad, pero bueno, hemos aguantado bien. El colapso en Barcelona puede ser considerable porque está previsto que lleguen vehículos de toda Cataluña. Se hablaba ayer de unos 3.500 tractores. Veremos cuántos finalmente llegan. Esta tarde le recibe Pere Aragonés. Por ahora no pasa ningún otro vehículo aquí en la autovía 2, así que suponemos que la autovía a esta hora sigue cortada. Es la mañana del miércoles y seguimos en Cataluña. Estamos en Badalona, buscamos más detalles. Los bomberos han encontrado tres cuerpos sin identificar entre los escombros del edificio que se ha venido abajo. Justo eran tres los vecinos a los que no se había podido localizar. En Badalona, Alex Cabrera, buen día, buenos días. Buen día, sí. Bomberos confirman que hay localizados estos tres cuerpos sin identificar en el derrumbe del edificio de Badalona. Uno de los cuerpos se había encontrado a primera hora de la madrugada y los otros dos hace poco rato. Así nos lo acaba de indicar un agente que ha estado trabajando durante toda la noche en este operativo. Este bombero nos ha explicado que el operativo ha sido muy duro. Han retirado manualmente cascote a cascote durante toda la noche con la ayuda de perros de la unidad canina. En estos momentos está haciendo declaraciones el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Es miércoles 7 de febrero, el juicio de Dani Alves, a punto de quedar visto para sentencia. Lalo Tobar, buenos días. Buenos días. Hoy declara el exjugador. En la que va a ser previsiblemente la última sesión. Juicio a Alves por presuntamente haber violado a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona. He escuchado los testigos, trabajadores de la sala, Mossos de Escuadra, ratificando la versión de la chica. El tribunal ha oído también ya a la mujer de Alves, que ha dicho que esa noche llegó a casa borracho, que no pudo hablar con él. Y así le ha brindado la posibilidad de pedir el atenuante por embriaguez. Escuchado a la mujer, escuchado a los testigos, la todavía presunta víctima que se reafirmó en que fue violada. Hoy habla Alves de cambiar su versión, sería la sexta vez. Y oídos todos, el juicio ya visto para sentencia. Y pendientes también de Alfaz del Pi en Alicante, pendientes de la búsqueda de un hombre de 52 años, principal sospechoso de la muerte de su pareja, Leticia Gil. Una mujer de 44 años, se llamaba Rocío y tenía dos hijos. La encontraron asesinada a puñaladas ayer, pero se cree que el asesinato se cometió el fin de semana. La Guardia Civil busca a su pareja, que tenía antecedentes por malos tratos. Si se confirma como crimen machista, serían tres las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. El 016 es el teléfono contra la violencia machista, es gratuito, sin rastro en la factura y funciona 24/7. ¿Cómo iniciamos el miércoles, Jacob Petrus? Buenos días. Buenos días, empiezan los cambios importantes en el tiempo, hoy ya con muchas nubes, sobre todo en la fachada atlántica, combinadas con abundantes nieblas esta mañana, a las que les costará muchísimo levantar. Esta tarde ya con las primeras lluvias, más bien poquita cosa, cuatro gotas mal contadas, pero que ya caerán en algunos puntos de Extremadura, del oeste de Castilla-La Mancha, incluso de la Comunidad de Madrid, de la meseta norte, el Cantábrico Occidental y sobre todo en Galicia, donde la lluvia por la tarde sí podría ser un poco más importante y combinada con mala mar y con rachas fuertes de viento que superarán los 90 kilómetros por hora. De momento, las Islas Canarias están muy al margen, solo hay un poquito de calima y en cuanto a las temperaturas empiezan a bajar en el centro y en el oeste de la península, pero con los vientos de poniente suben en el Mediterráneo, en el Cantábrico y en las Islas Canarias, hoy rozando los 25 grados en Murcia o en la Comunidad Valenciana. Y Pepe López Terradas, las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol han empezado sin goles. Anoche empate a cero en el Mallorca Real Sociedad, a ver cómo sale esta noche el Atlético de Madrid Athletic Club de Bilbao, que también veremos en la 1 de Televisión Española y que también les contaremos aquí en Radio Nacional en Tablero Deportivo. Semifinales de Copa, la única ronda a doble partido, la última puerta que hay que pasar antes de la final del 6 de abril en Sevilla. De momento ayer, más fallos que aciertos en ese Mallorca Real Sociedad con un jugador, el delantero centro de la Real, Umar Sadiq, que digámoslo así, no tuvo su mejor noche. Falló remates que parecían fáciles en boca de gol, pero su entrenador, Imanol Alguacil, le arropó con una frase muy futbolera: aquí cuando fallamos, fallamos todos. Situaciones como las que hoy ha tenido Sadiq y las ha fallado, se ven en muchos partidos. Yo, desde luego, no voy a señalar a ningún jugador, más cuando se dejan la piel. Creo que el equipo ha generado, hemos hecho situaciones de gol para poder sentenciar la eliminatoria, no lo hemos hecho, pero no es porque Sadiq haya fallado. Aquí cuando fallamos, fallamos todos. Así suenan las mañanas del 7 de febrero, es miércoles. Muchísimas gracias por sintonizar con La Pública. Y son las 8 y 6, 7 y 6 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Este jueves y viernes, la ópera llega al Teatro Monumental de Madrid con La vida breve de Manuel de Falla. Bajo la batuta de Guillermo García Calvo al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro Radio Televisión Española, este drama lírico contará con un importante elenco de solistas como Carmen Solís, Cristina Faust y Aquiles Machado. Además, el estreno absoluto de la obra de Juan José Colomer, Aria en tiempos oscuros, en homenaje a las víctimas del COVID-19. Recuerda tu cita con la música clásica este jueves y viernes a las 7:30 en el Teatro Monumental de Madrid y el viernes a las 8 en Radio Clásica. RTVE, la que quieres. España a las 8, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Desde primera hora de la mañana estamos muy pendientes de las carreteras porque hoy puede ser otro día bastante, bastante complicado para la circulación. La DGT actualiza la información, recomienda a los conductores que se informen antes de salir. Ahora mismo los agricultores bloquean decenas de vías de todo el país, protestan por la excesiva burocracia, la caída de precios, la competencia de terceros países y las exigencias medioambientales. Mapa justa, producto justo. Las movilizaciones dejan imágenes llamativas, como la de un centenar de tractores que rodean las Cortes de Castilla y León. Mercedes Herrero, León, buenos días. Hola, muy buenos días, Íñigo. Mercedes, allí está prevista hoy una manifestación convocada por Unión de Uniones, una de las organizaciones que están detrás de esas protestas. El líder fue condenado hace 10 años por administración desleal y falsedad. Aquí en León se cumple una semana de movilizaciones y hoy siguen esas protestas y por primera vez convocadas por una organización agraria, por la UCCL, la Unión de Campesinos Leoneses, porque hasta ahora todas habían convocado a través de las redes sociales y al margen de las OPAs. Manifestación en la localidad de Santa María del Páramo tras la histórica tractorada que ayer recorrió las calles de la capital en defensa del campo, que, como decía esta ganadera de la montaña, ha servido para unirles. Nos hemos ido uniendo y es lo bonito de esta vez, que somos nosotros, que no representamos a nadie, que nos representamos a nosotros, que esto ha sido una unión entre los ganaderos y los agricultores, porque esta nueva PAC nos asfixia, ya no se puede más, es que ya no podemos más. El campo leonés ha demostrado su poder de convocatoria al margen de las organizaciones agrarias con unas protestas que no cesan. Los agricultores también amenazan con bloquear los centros logísticos. Es el caso de Mercaolid, el mercado mayorista de Valladolid. En unos minutos estaremos allí con nuestro compañero, con Fernando del Val. Detrás de las movilizaciones no están las organizaciones de toda la vida, las que se reúnen habitualmente con el Ministerio. Los convocantes son plataformas, son organizaciones locales que se han organizado a través de las redes sociales, sobre todo. Y algunos de ellos también, en parte, están vinculados con Vox. Este hecho, sumado a la proximidad de las elecciones, han hecho que las protestas entraran en el debate político y lo han hecho de lleno. Escuchamos a Miguel Tellado, Partido Popular, y al ministro de Agricultura, Luis Planas. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. Les preocupa esto no porque les preocupen agricultores y ganaderos, les preocupa porque hay elecciones, porque están compitiendo entre sí, como PP y Vox. Los ecos de las protestas también van a resonar hoy en el Congreso. El Partido Popular y Vox van a lanzarlas contra Pedro Sánchez en la primera sesión de control al gobierno del año. Sandra Gallardo, buenos días. Hola, buenos días. Sandra, el otro gran asunto que va a sobrevolar la sesión de hoy será, claro, la ley de amnistía y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. En medio de unas negociaciones todavía inciertas con Junts y en plena campaña de las elecciones gallegas, Pedro Sánchez se enfrenta a la primera sesión de control del año. Veremos si da alguna pista más de esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción que plantea como posible salida. La amnistía, que sigue en el aire, marcará su primer cara a cara con Feijóo de este 2024. También le va a tocar lidiar al ministro Bolaños con este tema y con los ataques a los jueces. Tiene varias preguntas. Una ofensiva popular que ya vivimos ayer en el Senado. Y ahora les humillan un poquito más, les exigen total impunidad. Si salvar a Sánchez es salvar a la mayoría social de este país, efectivamente. Usted ya ha pasado de abrazar a las víctimas a abrazar a los verdugos. Sé perfectamente lo que es y lo que no es terrorismo. Vox esta vez se desmarca del tema, tratando de capitanear las protestas del campo. Abascal le preguntará a Sánchez por ello. También Esquerra le pedirá al presidente soluciones para agricultores y ganaderos. Desde luego, el otro protagonista del día será Luis Planas, uno de los ministros que acuden hoy al Congreso. El PP critica que solo vayan 7 de 22. Hoy a las 9, sesión de control en el Congreso. La escucharemos aquí en las mañanas de la radio pública. También estaremos pendientes de la visita del fiscal general del Estado a Cataluña. Álvaro García Ortiz se reúne con el fiscal superior de esta comunidad en mitad de la polémica por la opinión de los fiscales del Supremo, partidarios por mayoría de investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo. Gemma Alfaro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gemma, hay que explicar a todos los que nos están escuchando que esa opinión tiene el peso que tiene porque la decisión final la va a tomar la número 2 de la Fiscalía, la segunda de Álvaro García Ortiz. Exacto, aunque la mayoría de los fiscales del Supremo ven terrorismo en Tsunami Democratic y creen que el alto tribunal debe investigar a Puigdemont, una discrepancia entre los dos presidentes de la sección, uno de ellos, uno de los fiscales del procés, ha hecho que tenga que intervenir su superior jerárquica. Esto es así por el propio estatuto fiscal. Así que ahora será la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, la que elabore un informe que no tiene por qué seguir la postura mayoritaria de la Junta de Fiscales. Es un órgano consultivo y es más, además va a unificar criterio, porque recordemos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve terrorismo frente a sus compañeros del Supremo y no puede tener el Ministerio Público dos posturas opuestas. Así que ahora veremos qué informe hace la número 2 de la Fiscalía General del Estado. Algunas fuentes dan por hecho que no va a haber terrorismo, pero diga lo que diga, cuando lo eleve a la Sala de lo Penal del Supremo, esta puede seguir su criterio o no. Es decir, ni la decisión de ayer es la definitiva, ni la postura de la Fiscalía tiene que ser la que marque el criterio del Supremo. Hasta que los magistrados del Alto Tribunal no se pronuncien, no hay nada definitivo. Y mientras que no decidan si asumen la causa por los aforados, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, seguirá instruyendo Tsunami. Gracias, compañera. Bueno, pues así está el debate. La aprobación de la amnistía es un elemento central en este arranque de la legislatura para el Gobierno, hasta el punto de que el Ejecutivo quería aplazar la presentación de los presupuestos hasta que la aprobara el Congreso. Pero el rechazo de Junts per Catalunya obliga a alterar los planes. En el PSOE ya han empezado a hablar de presupuestos también para el año que viene. Rosa Guardado, área de Economía, muy buenos días. Buenos días, Íñigo. Rosa, hoy el Senado va a rechazar la senda de déficit del Gobierno, lo que obligará al Ejecutivo a regresar a la casilla de salida, al Consejo de Ministros. Sí, porque inviable o imposible son los adjetivos que la ministra de Hacienda ha utilizado sobre la posible negociación con el Partido Popular para salvar ese escollo, para salvar los objetivos de déficit, y eso que su portavoz económico, Juan Bravo, había dejado las puertas abiertas. Hemos visto hasta parar plenos para que se pusiesen de acuerdo. Lo hemos visto, ¿verdad? Todos hemos visto que se paraban plenos para que se pusiesen de acuerdo. Nosotros no tenemos otra cosa más importante que arreglar este problema, cuando quieran y donde quieran. Pero sus peticiones, decía ayer mismo María Jesús Montero, sacan todo el argumentario que han ido acumulando a lo largo de la legislatura y les recordaba que los objetivos de estabilidad que hoy llegan al Senado son buenos para comunidades autónomas y para ayuntamientos y con su veto se tirarán piedras sobre su propio tejado con el único argumento del no por el no. Es que esto es la paradoja de la política. Es decir, someto a votación tu objetivo con el que tú haces tu presupuesto y dices que no y te opones a que las comunidades autónomas tengan mayor margen o los ayuntamientos mayor capacidad de gasto. Pues evidentemente es absolutamente incomprensible. Esos objetivos que hoy llegan al Senado, Íñigo, recordamos, dan una décima más de margen fiscal a las comunidades y dos décimas más a los ayuntamientos que los que se enviaron a Bruselas en el mes de abril y son los que buena parte de las autonomías han aprobado sus presupuestos, también las del Partido Popular. Por tanto, insiste Montero, la estrategia de los populares no es más que tirarse piedras en su tejado. Tras el no de hoy, el Gobierno llevará de nuevo la senda de déficit al Consejo de Ministros, la misma, y la historia volverá a repetir. Pero si entonces el Partido Popular vuelve a vetarlo en el Senado, cuenta con ello María Jesús Montero, el Gobierno insiste que entrarán en vigor los más restrictivos, los enviados a Europa en primavera, ya que aseguran que un informe de la Abogacía del Estado avala este escenario y eso desbloquearía entonces el camino de los presupuestos, como mucho creen, en un mes. Las 8:15, las 7:15 en las Islas Canarias. Así se escribe la política en este país, en esta mañana del 7 de febrero. Vamos ya con la campaña de las elecciones gallegas. Llegas ya con la confirmación de que el candidato popular, Alfonso Rueda, no va a participar en el debate electoral organizado por esta casa por Radio Televisión Española. No habrá representación del Partido Popular. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Así lo ha comunicado la dirección del Partido Popular a Radio Televisión Española. No habrá representación del PP en ese debate electoral. El candidato del PP tira de su experiencia al frente de la Xunta para dejar claro que la oposición dice miente en las propuestas que está formulando estos días. Alfonso Rueda cree que las promesas del resto de partidos no son ni creíbles ni factibles y después de la última encuesta del CIS pide a sus votantes que no den por lograda la mayoría absoluta. En Galicia, Cruz Mato. Alfonso Rueda reconoce que conseguir una nueva mayoría es difícil, pero pide a los suyos trabajar a tope en esa dirección. E pido o mesmo traballo a tope hasta o final. E non dar nin voto por gañado, porque non están gañados hasta o día que se vote, pero tampouco por perdido. E vos pido que nos axudedes a todos a conseguir esa mayoría que é moi difícil, pero igual de necesaria que de difícil. El candidato popular saca pecho por la gestión de la Xunta y pide el voto para que Galicia siga unida, sin convertirla, dice, en una sucursal de Cataluña y el País Vasco. Os galegos de parvos non temos absolutamente nada. E, por lo tanto, non temos que imitar modelos de fora. Eses independentismos que estamos vendo que crispan España, que chantasean, que piden gobernar, eso non ten por qué vir por aquí. Non nos interesa, non temos que ser unha sucursal do que estamos vendo en Cataluña e no País Vasco. Rueda lamenta que los partidos de izquierda utilizasen el debate del pasado lunes para pintar una Galicia negra donde todo se hace mal y pide desconfiar de los políticos que prometen arreglar en dos días problemas complejos. Estamos escoitando estes días propostas disparatadas dos partidos da esquerda. No primeiro mes dende que gobernemos solucionaremos todos os problemas da sanidade, todos os problemas dos servizos sociais, todos os problemas de xestión do territorio, todo iso é mentira. Proponen prestacións médicas sin saber ni siquiera o que costa. Qué fácil sería para nos facer o mesmo. Estamos gobernando, poderíamos lanzar propostas disparatadas, pero despois hai que cumplilas. También crítico que se utilizase la crisis de los pellets para buscar votos. Non son conscientes do dano que lle fixeron a reputación dos mellores produtos pesqueros que hai no mundo, que son os produtos galegos. Pois lles decimos que non soguen coas cousas de comer. El candidato popular foi recibido en este mítin en Ribadeo por su madre. Antes, Alfonso Rueda tuvo actos en Ferrol y en La Coruña con anuncio quiere ampliar a la población mayor de 65 años las ayudas económicas del bono de deporte al que ya tienen acceso los jóvenes. Para que también se anime, hay muchísima gente que se apunta a cursos, muchísima gente que también compra material deportivo, pues esa misma propuesta, ese mismo sistema de funcionamiento, ese mismo bono, llamamos bono actívate, pasarlo a la gente mayor. El rechazo del Partido Popular a asistir al debate en Radio Televisión Española está provocando las críticas de la oposición, especialmente del Bloque Nacionalista Galego. Su candidata cree que Rueda evita enfrentarse con ella. Pablo Lago. En Ribeira, Ana Pontón ha retado a Alfonso Rueda a que rectifique y acuda al debate de la próxima semana organizado por Televisión Española. Pero Rueda nin quere ir o debate de Televisión Española, nin tampouco quere aceptar ese cara a cara conmigo. Porque non ten unha xestión que ofrecer, porque estos 15 anos foron 15 anos de retrocesos para a maioría social. Non ten nada que ofrecerlle aos galegos e as galegas. Por iso non quere un debate. Ana Pontón tamén ha hecho un llamamiento a la movilización del voto al BNG. Temos que conseguir que daqui o próximo 18 de febreiro todas esas persoas que hoxe aínda non levantan a man, que dubidan, que non saben que facer, ese domingo saian das súas casas decididas a votar con ilusión por o BNG. Ana Pontón tamén ha insistido en hacer historia siendo la primera mujer presidenta de la Xunta. Un día máis, os debates nacionales non son ajenos a la campaña en Galicia. Un ejemplo lo teníamos anoche en A Coruña. Allí escuchábamos referencias a Cataluña, a las investigaciones judiciales en marcha. Escuchábamos ayer al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que respaldaba al candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro. Víctor Alvariño. Primera presencia de Zapatero en la campaña gallega. En el mitin ofrecido anoche en A Coruña, el expresidente acusó al PP de negar que fuese posible subir el salario mínimo y mantener el crecimiento económico. Que ha sido el gobierno que más ha subido el salario mínimo interprofesional de toda la democracia, que nos está acercando a ese umbral que la Unión Europea establece del 60% del salario medio. El candidato socialista aspira a pasar página del PP en Galicia. Gómez Besteiro cree que un tándem socialista en la Moncloa y la comunidad es una apuesta de progreso. Un agotamento do Partido Popular e unha posibilidade de que o Partido Socialista recolla ese legado, esa Galicia, e a impulse hacia unha Galicia mellor. Da mão tamén do Goberno de España, esa coalición é imbatible. Esta información electoral cumple con las normas fijadas por la Junta Electoral para los medios de titularidad pública, como Radio Televisión Española y singularmente ahora Radio Nacional de España. La duración, ya saben, es proporcional a los resultados de las elecciones autonómicas al Parlamento Gallego en 2020. Hemos escuchado en los últimos minutos referencias a ayudas sociales para la población mayor. La gestión del envejecimiento, de la dependencia o de las residencias son un reto en una comunidad con casi un 30% de población por encima de los 64 años. Galicia ya trabaja en el modelo de las residencias del futuro, pero antes de llegar a esto hay que solucionar los problemas actuales. Andrea Oca. Galicia necesitaría unas 14.000 plazas más en residencias para poder cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El responsable de la residencia Torrente Ballester de A Coruña, Tino Piñeiro, quien estuvo a cargo de las residencias públicas en la pandemia, y el portavoz de Belle Digna, Pepe Bernárdez, sitúan la falta de plazas como el principal problema, unido a la carencia de personal de enfermería. El reto generacional es cómo somos capaces para los próximos 20 o 30 años de perfeccionar este sistema, por un lado, y por otro lado ampliarlo, cuando tenemos esos problemas obvios de mano de obra. Son tan escasas que prácticamente solo tienen acceso a ellas las personas que van por emergencia social, y a estos los desplazan habitualmente a distancias muy lejanas de su residencia. Si estás en Vigo, te mandan a Viveiro. Sobre las listas de espera, la Consellería de Política Social indica que el plazo para resolver y notificar el grado de dependencia es inferior a un año. Los familiares piden agilidad y más ayudas económicas. Acusan a la Xunta de mentir con los anuncios recientes de aumento del bono para cuidados. Y son las 8 y 23, las 7 y 23 en las Islas Canarias. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Después de la inmensa sacudida provocada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el mundo sufre otro seísmo geopolítico de enormes riesgos. Se cumplen 4 meses de los atroces ataques de Hamas, que han incendiado una de las regiones más convulsas y complejas del planeta. Jerusalén, Laura Alonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. 4 meses después, Gaza se hunde en el horror con cerca de 30.000 muertos en la franja. Tel Aviv sigue tratando de liberar a sus rehenes, pero sigue bombardeando la franja. Y el acuerdo entre ambas partes sigue sin concretarse. El grupo terrorista abre la puerta a pactar, pero lo hace en un comunicado cargado de condiciones que acabas de leer, ¿no, Laura? Sí, Israel se encuentra con una respuesta difícil de digerir, esa respuesta que dio anoche Hamás para traer a los rehenes a casa, porque esa es la principal presión a la que está sometido ahora Netanyahu, así que algunos medios hablan ya de fracaso, sobre todo después de que anoche se confirmara que al menos 31 de los 136 secuestrados han muerto en Gaza. Qatar y Estados Unidos, como viene siendo habitual, le han dado una pátina de positivismo a esa disposición de Hamás a negociar, aunque el propio Blinken reconocía que queda mucha tela que cortar. Queda mucho trabajo por hacer, decía el secretario de Estado, pero el acuerdo no solo es posible, sino esencial. Pero Hamás sigue demandando un alto el fuego completo, que Netanyahu sigue sin estar dispuesto a aceptar, con pausas, dice, iniciales de 45 días en cada tramo, con la salida de los soldados ya en la primera y con demandas de reconstrucción, como ya avanzaban ayer, y reubicación de los desplazados. Y mientras, Netanyahu se ha comprometido con esa imagen de la victoria total en unos meses, como decía esta misma semana, así que tal vez por eso Blinken se va a reunir hoy a solas con el jefe de las Fuerzas Armadas. La cuestión es que sobre el terreno, como decías, cumplidos los objetivos en Han Yunis, los bombardeos se han extendido a Rafa. Anoche y eso es esta misma madrugada. No parece así que haya surtido efecto esa advertencia de Naciones Unidas de que esos bombardeos indiscriminados en zonas densamente pobladas puedan ser crímenes de guerra. Vamos a recordar que se estima que en torno a 1.400.000 gazatíes habrían buscado refugio en esa zona. El futuro de esa ofensiva, igual que la de Ucrania, depende en buena medida del apoyo de Washington, y ese apoyo está más en el aire que nunca por el rechazo de los republicanos en tiempos electorales. María Carou, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carou, tal es la oposición republicana que la Cámara de Representantes se opone siquiera a votar el proyecto que incluye una ayuda militar que puede ser decisiva para Kiev. Sí, la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se aleja todavía un poco más. Los republicanos la condicionaron en su día a que hubiese cambios en la política migratoria, en la frontera con México. Republicanos y demócratas han estado negociando durante 4 meses. Han llegado a un acuerdo, pero Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes no lo quieren. Se niegan siquiera a votarlo, porque hacerlo les dejaría sin uno de sus principales argumentos de campaña, la supuesta invasión migratoria. Joe Biden comparecía ayer ante la prensa, por sorpresa, para intentar que los republicanos cambien de opinión. Insiste en que vencer a Vladimir Putin no es una cosa lejana, sino que va en el interés de los estadounidenses y de la democracia. History is watching. La historia nos mira. Fallar a Ucrania, no apoyarle en este momento crítico, no será nunca olvidado, decía Joe Biden. El acuerdo global incluye 60.000 millones de dólares para Ucrania, pero también fondos para Israel y para la frontera con México. Y en el Reino Unido, las miradas puestas en Buckingham. A este paso van a tener los creadores de The Crown que crear una nueva temporada para contar todo lo que está ocurriendo en los alrededores del palacio y dentro de la familia real. Con el rey Carlos a punto de comenzar el tratamiento contra el cáncer y con la princesa de Gales todavía de baja tras una cirugía abdominal de la que no se sabe más, de la que ahora mismo hay muchos elementos que se desconocen, todas las miradas están puestas hoy en Guillermo, que vuelve al trabajo. Guillaume Bontux, Londres, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tu homólogo vuelve al trabajo, el heredero, su tía la princesa Ana y sobre todo la reina Camila van a cobrar más protagonismo durante la baja del rey. Sí, son los representantes activos ahora mismo de la Casa Real Británica. La reina Camila y la princesa Ana mantienen todos sus actos públicos. Para Camila puede ser algo provisional, porque la reina está pendiente de la evolución y de la recuperación de Carlos III. En el caso de Guillermo, llevaba 3 semanas sin compromisos oficiales. Los había suspendidos a mediados de enero, después de la operación de cirugía abdominal de su esposa Catalina. Inicialmente no se preveía que participara para actos oficiales hasta la recuperación completa de Catalina, no antes de Semana Santa, pero las circunstancias de la familia real han cambiado. Guillermo retoma su agenda antes de lo previsto. Tiene dos actos hoy, uno en el castillo de Windsor esta mañana, otro por la tarde, una gala de recaudación de fondos en el centro de Londres, y el príncipe heredero a sus 41 años va a estar en primera línea hasta que su padre se recupere. Va a tener que asumir algunos de los compromisos de Carlos III, actos públicos y protocolarios, porque el rey mantiene, recordamos, sus tareas como jefe de Estado. Gracias, Guillaume, y es una mañana muy intensa de información. Novedades, por ejemplo, en la investigación, acabamos de conocerlas, de, ya saben, esa mujer que ha muerto, que se ha encontrado muerta en la provincia de Alicante, Ana María Yacuna, que sabemos que es. Muy buenos días. Hola, buenos días. Por lo que sabemos, porque lo acabamos de confirmar hace tan solo unos minutos, es que el sospechoso ha sido ya detenido por la Guardia Civil. En concreto, fue arrestado anoche en torno a las 12. Recordemos, se trata de un hombre de 52 años. Lo estaban buscando como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 44 años, encontrada ya sin vida en la localidad alicantina de Alfaz del Pi. El ayuntamiento de esta localidad ha decretado ya 3 días de luto oficial en repulsa a este crimen. El alcalde Vicente Arqués ha expresado ya su consternación y ha expresado sus condolencias con la familia de la fallecida. La víctima, separada con dos hijos, vivía con su presunto agresor. No han trascendido de momento más detalles de los hechos, aunque al parecer ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo. Gracias, Ana María. Así que esa es la noticia que les adelanta Radio Nacional de España. Detenido el presunto autor de la muerte de su pareja en Alfaz del Pi, en Alicante. Las 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Cristina Monge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal va todo? Estupendamente. En el 101 de la Casa de la Radio. Aquí estamos, acompañándote y viéndote. Aclimatada, de verdad. Aclimatada, ¿eh? Porque aclimatada, hace un minuto teníamos las ventanas abiertas del estudio. Me han pedido Cristina y Nacho que podamos intentar crear un mejor ambiente, ¿verdad, Nacho? Te lo ha pedido Nacho, ¿eh? Porque sí, las que somos de tierra fría... La que viene del Ebro ya sabe lo que hay hasta ahora. Totalmente. Pero es que Nacho viene muy... ¿cómo puedo decirte? Muy aireado. Muy aireado, ¿no? Muy aireado, muy ventilado. Muy ventilado hasta ahora, ¿no? Sí, pero ya sabes, como dicen los cubanos, o te aclimatas o te aclimueres. Bueno, pues aquí vamos a encontrar un buen espacio para dialogar, para intercambiar puntos de vista en el 101 de la Casa de la Radio. Nacho Torreblanca, Cristina Monge. En Cataluña está Joan Coscubiela. Hola, Joan, ¿qué tal? Buen día, muy buenos días. Buen día. Aquí no llega el cierzo, por lo tanto está todo vuelto en una niebla, uh-huh, casi londinense, o sea que, bueno, londinense, propia de estos tiempos por sí, aquí. Sí, sí. Hoy te despistas y te vas a encontrar unos cuantos tractores rumbo a Barcelona. Bueno, no hace falta que me despiste, los tengo delante de casi, vivo en un entorno rural en estos momentos y los tengo relativamente cerca, sí, sí. Uh-huh. Será cuestión de ir a los sitios andando o corriendo, que me deje un poco de energía esa que le sobra a Cristina, que le hace ir por todos los sitios a todas horas. A todas horas, sí. Un grupo de amigos suyos, estamos convencidos que tiene dobles y triples. O poderes especiales, ¿no? Bueno, pero el que corre medias maratones no soy yo. Yo ya no corro medias maratones, amigo Coscubiela. Sin embargo, alguno que yo me sé todavía las corre. O sea, que eso sí que es energía, bueno, positiva y renovable. Sí, si todo va bien, el 25 en Granollers. Qué bien. Sí, sí. Qué gusto. Bueno, vamos a repasar los grandes asuntos de la mañana antes de entrar en el malestar en el campo, que es parte del análisis en esta mañana del miércoles del 7 de febrero. Vamos a ver qué nos cuenta la prensa en papel, en digital. Meritxell Planella, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las movilizaciones de los agricultores están en todas las portadas, tanto en la prensa nacional como en la regional. El campo se organiza en redes sociales y llena España de tractores, titula La Razón. La revuelta del campo desborda al gobierno, sentencia al mundo. Esto en la prensa nacional, en la regional, pues imagínense, el norte de Castilla habla de tractoradas sin tregua, el Hoy de Extremadura explica que el campo inicia una protesta indefinida que colapsa la región con un millar de tractores, los agricultores colapsan carreteras y llevan su protesta al centro de Zaragoza, dice dice el Heraldo. La tractorada colapsa la región, leo en La Verdad de Murcia. Y termino este rápido repaso con La Rioja, que habla de la mayor tractorada del siglo. Volviendo a la prensa nacional, otros diarios, como La Vanguardia o El País, miran a Bruselas. Cede ante las protestas del campo y rebaja la agenda verde, sentencia La Vanguardia. Cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores, titula El País. Estas protestas han dejado en un segundo plano la decisión de la Junta de Fiscales. ABC abre edición con este asunto, asegurando que la Junta de Fiscales sí ve en el procés el terrorismo que niega Sánchez. Los fiscales del Supremo ven indicios de terrorismo sobre Puigdemont, titula El País. Ven indicios de terrorismo en el caso Tsunami, dice La Vanguardia. Para El Mundo, 12 fiscales del Supremo desautorizan a Sánchez y su fiscal general. El Confidencial habla de rebelión de los fiscales y acusan a García Ortiz de maniobrar, y esto entre comillas, para salvar al gobierno. Con este mar de fondo, el diario.es publica hoy una entrevista justamente a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Asegura, por un lado, que es falso que cambiase la calificación de un fiscal del Supremo para no acusar a Puigdemont, que no ha participado ni influido en este procedimiento y que tampoco le corresponde opinar sobre la ley de amnistía para no comprometer a la institución. Al margen de este asunto, titulares también sobre la subida del salario mínimo. El País titula que el salario mínimo sube un 5% hasta los 1.134 euros y el IRPF se ajusta. El Mundo denuncia que el Gobierno olvida otra vez a la clase media en su alivio fiscal al SMI. Y termino, si me permitís, con una noticia esperanzadora. La publica hoy La Vanguardia. Resulta que la Vall d'Hebron, el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, ha creado un fármaco anticáncer que muestra eficacia en personas. Muchas veces hablamos de investigaciones tremendamente preliminares, uh-huh, pero es que en este caso ya está mostrando la eficacia en personas. Los investigadores van a ensayar este tratamiento en tumores de páncreas con metástasis. Menos mal que la ciencia abre caminos, ¿eh? No solo al optimismo, sino a la esperanza razonable. 8:35, 7:35 en Canarias. La mañana del miércoles mira al malestar en el campo expresado en las últimas horas en cortes de carretera, protestas también convocadas vía WhatsApp, Telegram. Hoy se van a repetir, se están repitiendo de hecho, y se van a repetir algunas convocadas, por ejemplo, por la Unión de Uniones. Mañana, jornada de protesta organizada por las tres organizaciones agrarias más grandes, que en esta ocasión caminan juntas, Asaja, COAG y UPA. Vamos a pulsar dos lugares en los que ahora mismo se está protestando y de qué manera. Joana Sendra está camino de Barcelona con los tractores en la provincia de Lleida. Joana, ¿dónde estáis y cómo os encontráis hasta ahora? Buenos días, buen día de nuevo. Buen día, buenos días. Mira, bueno, de momento seguimos apostados en Fondarella. No nos ha dado tiempo todavía a movilizar el vehículo, nuestro vehículo, porque, bueno, digamos que hemos tenido alguna cuestión técnica, teníamos también que repostar, así que, pero enseguida saldremos. De todas maneras, acabamos de hablar ahora con los responsables de esta marcha, los responsables de la plataforma 6F, y nos contaban que ya están en Tárrega. Esto es a unos 25 kilómetros más o menos de aquí, teniendo en cuenta que llevan más de una hora ya circulando. Bueno, pues podemos deducir que la marcha es lenta, es bastante lenta. Estos 700 tractores que han arrancado desde aquí, desde este punto donde estamos en Fondarella, pero es que se iban uniendo, nos contaban varios de diferentes pueblos. Sabéis que la autovía, bueno, pues hay muchos pueblos que están muy cerca, entonces había muchos agricultores que esta noche sí que han optado por ir a sus casas porque tenían animales y entonces retomaban esta mañana la protesta. La cuestión es que ahora la cabecera, como decíamos, se encuentra a unos 25 kilómetros de aquí, más o menos. Tiene previsto parar en el Bruc, que esto ya es provincia de Barcelona. Allí retomarán fuerzas, repostarán gasolina, retomarán la marcha, y la idea que tienen es llegar a Barcelona sobre mediodía, más o menos, porque decimos, van muy lentos. Aparcar, seguir a pie y después reunirse con el presidente. Lo contaba David. Sí, per l'autovia i arribem just a Barcelona i a les portes de Barcelona parar i llavors entrar i caminant. Lo contaba en catalán, pero bueno, creemos que se entiende bastante. Se entiende perfectamente, sí. Como decimos, a las 4 lo recibe Per Aragonés. Veremos qué sacan de esta reunión, porque como hemos venido contando estos dos días, el sector está muy enfadado y esperan arrancar algún compromiso, por lo menos en restar burocracia y en que todos los productores reciban un precio justo por aquello por lo que trabajan. Gracias, Joana. Los agricultores también amenazan con bloquear centros logísticos hoy. Es el caso, por ejemplo, de Mercaolid, que es el mercado mayorista de Valladolid. Allí está nuestro compañero Fernando del Val. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. Pues amenazaban efectivamente, pero al final nos ha llevado a término. Había esas expectativas de bloqueo, como ayer, que fue un día intenso con tres rotondas cerradas, que hoy están limpias. La normalidad es absoluta, trasiego de camiones y de furgonetas entrando y saliendo con fruta, pescado y otros productos hacia los puntos de venta. La sorpresa se ha extendido a las fuerzas de seguridad, que en vista de lo que acontece han disminuido su número. No quedan efectivos de pie en la puerta, solo un furgón de seguimiento, y si el bloqueo no ha llegado de madrugada, poco probable parece que ocurra en este punto, al menos el resto del día, pues el servicio de provisiones está ya mayormente realizado. Luis Cortés es coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Señor Cortés, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿hasta cuándo van a mantener las protestas en Unión de Uniones? Esa pregunta sería muy buena hacérsela al señor ministro de Agricultura. Es decir, las protestas estarán en tanto en cuanto no haya una respuesta positiva por parte del ministro a las innumerables reivindicaciones que hace el sector agrario. Por lo tanto, es el ministro Planas el que tiene la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Me dice innumerables reclamaciones. Resúmanos 3, 4, 5. Señor Cortés, ¿qué quieren conseguir en concreto? Sí, pues digamos las principales son, porque como te decía son innumerables, pero las principales son: tenemos una política agraria comunitaria que a todos habrás escuchado decir que esto es un sudoku, hay una burocracia impresionante en la misma, no hay quien se aclare, y tiene otro segundo defecto esta aplicación de la política agraria: no es una política agraria, es una política medioambiental que nos han obligado a los agricultores a realizarla sin compensación medioambiental alguna por la misma, ¿no? Ayer incluso ya la Comisión Europea se estaba planteando que efectivamente habría que ampliar los presupuestos para que las medidas que sean ambientales se financien con presupuesto ambiental. La segunda, y que tiene muy cabreado a los agricultores y debería tener muy cabreado a los consumidores, es lo que se llama la reciprocidad en las cuestiones técnicas de los mercados internacionales. Está entrando en España, en Europa, productos de países terceros que no tienen las normas de calidad, ni las normas sanitarias, ni fitosanitarias que se exigen a los productores de la Unión Europea. Déjame que te ponga un ejemplo. Uh-huh. Está entrando arroz ahora mismo en España de Myanmar, que ha arruinado a los arroceros españoles de Myanmar, con unos porcentajes de arsénico que a nosotros no se nos permite, con unos porcentajes de fitosanitarios que a nosotros no se nos permite. Están entrando hortalizas de Marruecos con unos pesticidas que a nosotros no se nos permite. Por lo tanto, eso es, aparte de ser una competencia desleal hacia los agricultores que no se nos permiten esas prácticas de cultivo, al mismo tiempo es un engaño manifiesto a los consumidores, porque además no se puede poner en la etiqueta la procedencia del producto. Y la tercera, digamos así, más importante, es la cadena alimentaria. Todo el mundo recordará que hace 3 años se aprobó la ley de mejora de la cadena alimentaria, donde los partidos que forman el gobierno ahora y entonces, decían que esta ley iba a garantizar la renta de los agricultores porque íbamos a poder repercutir los costes de producción en el precio final del producto. Esta ley no está desarrollada. El Ministerio se niega a publicar los criterios para el cálculo del coste de producción y, por lo tanto, estamos vendiendo nuestros productos por debajo del coste de producción. Esto no es rentable, esto arruina el campo. Y estas tres cuestiones que te he comentado son competencia exclusiva del Ministerio de Agricultura. Sí, el Gobierno acaba de completar las ayudas de 1.400 millones de euros para el sector que se pusieron en marcha para compensar la subida de precios ya hace un tiempo y las consecuencias de la sequía. ¿Exigen más ayudas, más dinero, señor Cortés, también al Gobierno? Pero estamos hablando que efectivamente ese dinero fue para la sequía, pero el sudoku de la política agraria comunitaria no es de dinero, es de flexibilización, es de aprobar medidas que sean sensatas, medidas que se puedan poner en práctica. O sea, cuando dice es que queréis más dinero, no, usted, no queremos más dinero de la PAC. Lo que queremos, primero, que se reparta mejor, y segundo, que usted no me obligue a hacer tonterías medioambientales para poder recibir las ayudas, porque eso va en detrimento de la competitividad nuestra. ¿Por qué vale un litro de aceite, señor ministro? ¿Por qué un litro de aceite vale ahora mismo entre 10 y 12 euros? Vale 10 euros porque el sudoku que usted me ha puesto para poder producir aceite hace que este producto se aumente de precio. la reciprocidad, o sea, poner un inspector en un puerto para evitar que entre sandía, hortaliza con unos fitosanitarios, eso es más presupuesto, no más presupuesto, ese es el mismo, no hay que hacer nada, sencillamente lo que hay que hacer es vigilar que lo que entra en la Unión Europea y en España para alimentar a nuestros consumidores tenga la misma norma de calidad que se me exige a mí. Eso no significa más presupuesto, eso no tiene nada que ver. ¿El cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria necesita más presupuesto? No. Ese dinero no tiene que poner los contribuyentes, ese dinero no viene de los impuestos, ese dinero viene que cuando yo venda un kilo de tomate, un kilo de berenjena, un kilo de un litro de vino, ese litro de vino se me pague al menos el coste que me ha costado a mí producirlo, ¿no? ¿Eso significa más presupuesto? No, significa voluntad política del ministerio para llevar a cabo una política que debería ser de apoyo a los agricultores y al mismo tiempo apoyo a los consumidores. Date cuenta que todo lo que te he dicho, estamos hablando de dos cosas: productos más baratos y productos de mejor calidad a los consumidores, y no se nos permite. Estamos viendo movilizaciones de la Unión de Uniones, del movimiento 6 de febrero. Mañana Asaja, UPA y COAG convocan, en este caso unidas. ¿Ustedes por qué se desmarcan de estas concentraciones? ¿Por qué no van con UPA, COAG y Asaja, señor Cortés? Nosotros no nos demarcamos, nosotros a primero, y lo podrás ver por la convocatoria de prensa que os remitimos a primero de enero, nosotros convocamos una gran tractorada el día 21 de febrero en Madrid. Hemos tardado tanto porque estamos negociando con todas sus delegaciones de gobierno los recorridos para que no haya ningún problema, para que esté todo, digamos, esté todo legalizado y no tengamos ninguna multa. Invitamos al resto de organizaciones, no se han querido sumar. Eso sí, la Unión de Uniones apoya cualquier reivindicación, tanto de la plataforma 6F como del resto de organizaciones agrarias, lo apoya porque entendemos que solamente desde la unidad de acción podremos conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, nosotros no nos demarcamos, apoyamos, y de hecho hay una manifestación convocada por Asaja el viernes en Extremadura. Y se ha cortado, sí, la comunicación con el señor. Y esa manifestación está, porque como te he dicho antes, entendemos que solamente desde la unidad de acción podemos conseguir este objetivo. Luis Cortés es coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Le agradezco mucho, señor Cortés, que haya estado con nosotros. Un saludo, buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Bueno, estamos en comunicación también con Marcos Alarcón, que es secretario de organización de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Señor Alarcón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy muchos oyentes se preguntan si el sector primario, si los agricultores y ganaderos están divididos ante esta proliferación de distintas manifestaciones, concentraciones, cortes de carretera. ¿Usted qué les contesta? ¿Qué le contesta a la Unión de Pequeños Agricultores? Bueno, no divididos. Creo que hay muchas de las reivindicaciones que se están planteando son coincidentes. Forman parte de la tabla reivindicativa anunciada por en unidad de acción por Asaja, COAG y UPA, y están, de hecho, ya son cuestiones que venimos planteando ante las administraciones, que no han tenido una respuesta adecuada y que por eso hemos convocado las movilizaciones en unidad de acción, las tres grandes organizaciones agrarias de ámbito estatal. La unidad de acción, tengo que señalar, es algo que se pacta, no se impone. Y bueno, nosotros lo que hemos intentado es precisamente desde las tres grandes organizaciones permitir que el conjunto de agricultores españoles pudieran movilizarse de forma unida. Para eso ha habido un proceso de diálogo, evidentemente. Hemos alcanzado unos acuerdos, unos consensos, y quiero insistir en esto. Es decir, no es el procedimiento de decir me tiro por delante, yo convoco y ahora el que quiera venga atrás. No, la unidad de acción es un proceso que se trabaja, que se pacta, que se consensúa en los procedimientos, en los tiempos, en la tabla reivindicativa y en la actuación, pues como hemos planteado nosotros, desde actuar en los tres niveles de la administración a los que compete dar respuesta a los agricultores y los ganaderos, ante la Unión Europea, sí, ante el Ministerio y ante las comunidades autónomas. Señor Alarcón, anoche estaban estos micrófonos con Josep Cuní, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y decía, esto que está ocurriendo en España no es una protesta de trabajadores, sino que responde a intereses empresariales. Yo le quiero preguntar, ¿usted representa a los trabajadores del campo o a los intereses empresariales del campo? Las organizaciones agrarias representamos a los autónomos de la agricultura y la ganadería, a las personas que dirigen directamente sus explotaciones, que están al frente pues de sus familias, de sus explotaciones, de sus trabajadores también, cuando son necesarios. Es evidente que hay explotaciones en las que la necesidad de mano de obra está ahí, en hortalizas, en invernaderos, en la ganadería. Bueno, pues es evidente que los agricultores y ganaderos, los autónomos, las explotaciones agrarias, también tienen empleados. Pero es a esta gente que trabaja directamente su explotación, que vive en el medio rural, que forma parte del paisaje, de quienes conservan nuestro medio ambiente y nuestro territorio, nuestro medio rural, a quienes representamos las organizaciones profesionales agrarias. ¿Cree que se puede politizar su propuesta o su protesta? ¿O ve la mano de ciertos partidos políticos detrás que se pueden, no sé si apropiar o beneficiar, ahora que estamos en tiempo de campaña electoral con la vista puesta, desde luego, a las elecciones europeas? Nosotros vamos a intentar y espero que consigamos por todos los medios que nuestras reivindicaciones prevalezcan y seamos capaces de que sí lo visualice la sociedad, cuáles son las reivindicaciones profesionales del sector, las demandas reales que afectan al desempeño del trabajo en la agricultura y la ganadería. No me cabe duda de que va a haber quien va a intentar probablemente ponerse al frente de las movilizaciones, capitalizar el descontento real que existe en el sector agrario, pero es nuestra obligación, insisto, situar las movilizaciones en los problemas profesionales de los agricultores y los ganaderos y trasladarlos a las mesas de negociación donde los poderes públicos, los gobiernos, tienen que dar respuestas concretas. Una última cuestión, señor Alarcón. ¿Se sienten ustedes perdedores de las políticas contra el cambio climático en la Unión Europea? Es evidente que esta política agraria común no ha tenido en el centro de su diseño a los agricultores y los ganaderos. Ayer mismo la presidenta de la comisión anunciaba no otra cosa que es la crónica de una muerte anunciada. Ha sido nuestro trabajo, el de las organizaciones agrarias con los eurodiputados, en el Comité Económico y Social Europeo, el que tenía ya aparcada esa directiva sobre los fitosanitarios. Había un mandato de que esa norma estuviera en el cajón, mandato del Parlamento Europeo, precisamente achacándole falta de diálogo. Por tanto, no es una concesión lo que hace ayer la Comisión. Es, insisto, materializar lo que era la crónica de una muerte anunciada, y lo que debería hacer la Comisión es tratar de frenar ese ardor guerrero de cargas administrativas y burocráticas de los servicios de la Comisión para introducir racionalidad en las políticas que se aplican al sector agrario. Marcos Alarcón es secretario de organización de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Le agradezco mucho que en una mañana tan ajetreada haya estado en unos minutos con los oyentes de la radio pública. Un saludo, señor Alarcón, gracias. Un saludo, buenos días, muchas gracias. Bueno, son 9 los minutos que nos separan de las 9 de la mañana, de las 8 en las Islas Canarias. En ese momento estaremos en el Congreso de los Diputados para escuchar la primera sesión de control al Gobierno de este año, de este 2024. Allí estarán los temas relacionados con el campo, los temas relacionados con la amnistía, claro está. Pero antes tenemos unos minutos para ir aterrizando en esto del malestar en el campo que Cristina Monge, más allá de la unión y desunión, más allá de, en fin, de qué perímetro y de qué forma está teniendo esta protesta, que esto también puede tener un punto interesante, si hoy vamos al fondo, ahí hay algo transversal, es un malestar transversal. Le preguntamos al señor Alarcón, ¿se sienten ustedes perdedores de las políticas contra el cambio climático? Ver lo que está ocurriendo hoy en las carreteras nos lleva precisamente a ver Bruselas, mirar a Bruselas. Es un asunto europeo, con impacto nacional, evidentemente, pero es un asunto europeo. Y global, porque cuando nos estaban hablando cómo entra el arroz o cuando se estaba planteando cómo llegan algunos productos agrícolas, se está hablando del famoso dumping ambiental, es decir, de cómo pueden convivir normativa que aquí en Europa se aplica en cuanto a una agricultura más sostenible con productos que llegan de terceros países a los que no se les exige eso, ¿no? Por lo tanto, yo diría que es una cuestión de política europea, pero de alcance global y que genera conflictos nacionales. Y eso en sí mismo ya es muy importante, porque nos dice cómo muchas veces este tipo de políticas conviven bien y entroncan bien con aquellos ámbitos de carácter global, de carácter internacional, la Unión Europea, que es una cosa que solemos decir que es lejana a la ciudadanía, que no la tenemos cerca, etc. etcétera, pero luego esas políticas, cuando se aplican en el territorio, generan conflictos, sobre todo si no se aplican con criterios de diálogo, de las negociación, musas al teatro, ¿no? De las musas al teatro, uh-huh. Efectivamente, eso que hablamos tantas uh-huh. veces, ¿no? Y que hay que aplicarlo pues con criterios de negociación en esto que llamamos transición justa, que es esa transición que admite que hay que hacerla, que no podemos retrasarla. A mí me parece un enorme error lo que anunció ayer von der Leyen. No podemos retrasar esa transición, pero tenemos que hacerlo con criterios de justicia social. Es decir, apoyando a aquellos sectores que pueden salir perdedores de eso que tú decías de las políticas climáticas. Dicho esto, en estas movilizaciones se están mezclando muchas cosas, muchísimas. Porque hay un rechazo a las políticas verdes, claro, pero hay también un rechazo, una queja contra la excesiva burocratización de la Unión Europea, uh-huh. que por cierto, esto le pasa al campo y le pasa al resto de sectores económicos, uh-huh. sociales, uh-huh. ciudadanos, uh-huh. cualquiera que haya querido acercarse a la Unión Europea en cualquier momento o a cualquier administración, ve que seguimos teniendo un exceso de burocracia, ¿no? Se mezclan también cuestiones de carácter político y estamos viendo cómo hay algunos grupos que están políticos que están aprovechando y manipulando esto. Lo digo para señalarlo y con esto no le quito ni una pizca de legitimidad a la movilización, pero tenemos que ser conscientes de que eso está ahí, ¿no? Y de que la ultraderecha en toda Europa está encontrando en este tipo de movilizaciones y de malestares un caldo de cultivo muy importante para sus propuestas en vísperas prácticamente como estamos ya de las elecciones europeas. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo pues aquí tenemos una tormenta perfecta. Cuando a veces hemos hablado con Nacho, comentamos muchas veces y con Coscubiela también, ¿no? El hecho de que el cambio climático, la crisis climática es una amenaza a las democracias. Estamos hablando de este tipo de cuestiones. Uh-huh. Estamos hablando de que hace mucho más difícil el modelo económico actual, obliga a cambiar, y ese cambio, si no se hace bien, pues puede abrir fracturas que en el fondo están ya en la sociedad, uh-huh. pero que de alguna manera se están profundizando mucho más. Yo creo que esto es una parte muy importante de lo que estamos viendo estos días. Si a esto le sumamos la sequía, el malestar que genera, la angustia, ¿no? que nos genera a muchos la sequía, pues ahí tenemos un problema político de primer orden, ¿no? Bueno, Nacho. Tenemos dos problemas en este momento políticos de primer orden en la agenda, que también opacan o que ponen en su contexto a qué se está dedicando la política y a qué se está dedicando la política en este país en el último año electoral y en estos últimos seis meses, ¿no? Pero de eso hablaremos luego. Yo creo que esto es un ejemplo perfecto de las tensiones entre sostenibilidad y competitividad. Y hay gente, hay sectores que pueden. Sabemos que a largo plazo el que sea más sostenible será más competitivo, pero en ese camino, mientras tanto, se puede quedar mucha gente. Uh-huh. La industria agrícola, como industria, como gran industria, está bien, tiene muchos beneficios. Ha tenido beneficios récord en los últimos años, especialmente después de la pandemia. El problema aquí, como estamos viendo, son todos estos autónomos, pequeños y medianos agricultores, que no llegan. Familiar. Que no llegan, uh-huh. porque la agricultura hoy en día es un proceso macroindustrial en el que no caben ya prácticamente este tipo de explotaciones que, por desgracia, como vemos, viven en un precariado también absoluto, pese a un esfuerzo ingente de una actividad que paga poco, paga irregular, paga con incertidumbre, y genera muchísimos problemas. Y que, como estamos viendo, pues desde los subsidios al diésel en Alemania, cuando vives tan justo, en cuanto tocas un pequeño elemento como, ¿no?, estos 21 céntimos por litro es en Alemania lo que ha generado el conflicto. Luego la burocracia, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero yo creo que el problema es de dimensión, porque frente a lo que decía una persona que entrevistabas, de que hay que disociar la política agrícola de la política ambiental, no, es que la política agrícola es política industrial. No podemos en este momento, desgraciadamente, disociar ninguna política de la política ambiental, porque la industria te dirá lo mismo, la química, el automóvil, el transporte, la construcción, ¿no? Todo el mundo quiere disociarse de la política medioambiental, pero eso no es posible. Y coincido con Cristina en que es un gran error de... lo calificaría de electoralismo lo que ha anunciado la presidenta de la Comisión ayer, porque lanzar el mensaje de que el uso de pesticidas es el problema, ¿no? En lugar de la solución, en el sentido de dejar de usarlos, y que la estrategia de la Unión Europea tiene sentido, ¿no?, reducir el 50% de pesticidas de aquí al año 2030, ¿no? Ese es el camino correcto. Ya veremos luego efectivamente cómo distribuir los costes. La pregunta es, ¿los 60.000 millones de euros de subvenciones que tiene la política agrícola común, dónde van? ¿A quién van? ¿A qué tipo de explotaciones? ¿Por qué no están para compensar a los que reducen los pesticidas? ¿Por qué no están para vigilar las importaciones precisamente de productos que no deben consumirse? Entonces, la estrategia de la Unión Europea, que es de la granja al tenedor, ¿no? Esta que se llama From Farm to Fork, ¿no? Con estas cosas también un poco grandilocuentes que le gustan a la Comisión, tiene todo el sentido, porque tienes derecho a saber qué es lo que comes y tienes derecho a saber que un pesticida que mata un insecto es bueno para una persona, algo que mata un insecto. Eso es muy complejo científicamente, ¿no? Y la evidencia empírica, pues, nos dice lo que nos dice, ¿no? Joan, ¿qué opinas? Bueno, más allá de lo que se ha dicho, estas son unas movilizaciones que tienen, yo creo, un efecto simpatía en relación a las movilizaciones europeas, pero al mismo tiempo también unas causas profundas, que son la tormenta perfecta, ¿no? Hay, lo que decía Cristina, un impacto de una problemática global en entornos locales. En España yo creo que se produce la reconversión de sectores agrarios. Quiero recordar que hay algunos sectores del campo que dicen que no pueden aplicar las subidas del salario mínimo interprofesional porque es insostenible. Claro, lo que es insostenible es mantener un sector pagando a sus trabajadores del campo trabajo duro en esas condiciones, ¿no? Y luego aparecer esos factores coyunturales, que no lo son tanto, de coyunturales no tienen nada, como el tema de la sequía y las políticas medioambientales. Yo estos días he estado siguiendo una cosa que me parece muy ilustrativa, y es escuchar no solo los portavoces de las organizaciones, sino los campesinos y ganaderos que entrevistáis los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el listado acumulado de razones es tan inmenso, innumerables reivindicaciones, decía Cortés, ¿no? Que yo creo que es complejo su gestión y su gobierno, ¿eh? ¿Competencia entre terceros países? Sí, pero recuerdo que en Francia se quejan también de los tomates españoles. Y ayer escuchaba a ganaderos catalanes quejándose de que la política de la Unión Europea estaba hecha al servicio de los ganaderos nórdicos, ¿no? Es decir, el tema de agravio comparativo. Lo de la burocracia de la Unión Europea, que afecta a todos los sectores, en el campo tiene un impacto especial. Ayer he escuchado a algunos campesinos que decían, es que yo soy pagés, yo no soy un empresario, a mí que no me van a hacer tantos papeles. Otros decían, es que esto es imposible, la carpeta digital es imposible hacerla para las personas mayores, ¿no? Incluso ganaderos del Pirineo que se quejaban de la excesiva protección de la fauna salvaje. Y aquí llega a las 9, pero luego me gustaría hablar de los factores emocionales de esta movilización. Bien, creo que hay factores emocionales muy importantes. Bien, sí, está efectivamente, ha llegado a las 9, sonido que acompaña las palabras antes de que me cortes. De Joan Coscubiela, palabras que llegan con el sonido ambiente del Congreso de los Diputados. Sus señorías ya están en el escaño y ya escuchamos diputadas. A Francina Armengol. Le ruego retomar el pleno de la Cámara Baja. Dejaremos el pleno. Bueno, es una mañana de alta ocupación de la Cámara, porque, claro, hoy hay interés de escuchar, o por escuchar, mejor dicho, al presidente del Gobierno y al líder de la oposición. Tres preguntas va a responder Pedro Sánchez en un momento de intensa combustión de la política alrededor de la situación del campo, pero sobre todo alrededor del proyecto, de la proposición de ley de amnistía para los encausados por el procés, con esos posicionamientos distintos en la Fiscalía, en un y otro sentido, y por tanto con, bueno, pues algunas de las incógnitas, bueno, que van a acompañar estos días y vamos a empezar alrededor de las negociaciones de Junts per Catalunya y el Partido Socialista para retomar el futuro de esta ley. Por el mismo. En primer lugar, las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno, y empieza el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Abre la sesión el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular. Gracias, presidenta. Señoras y señores de Junts, por una cuestión procedimental le voy a hacer la pregunta al presidente del Gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta Cámara. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted, sin Puigdemont, no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en otoño, ¿es consciente realmente de la realidad de su Gobierno? Muchas gracias. Y ahora la respuesta del presidente del Gobierno. Perdone, me he equivocado al pulsar y el contador y es al revés. Señor presidente, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, como ya sé por dónde va y además se ha descubierto como un experto en química orgánica, le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente. Y quizá de ahí le vengan a ustedes la falta de argumentos durante todos estos años. Miren, ustedes llevan 5 años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde, y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular. La realidad es, señorías, que Cataluña hoy está infinitamente mejor que en el año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Crece 5 veces más que la zona euro. Tenemos 21 millones de personas trabajando. Esa es la realidad. Y es la única manera de gobernar este país. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España, o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes. Ya lo he escuchado. No entienden España, dice el presidente del Gobierno, a la bancada del Partido Popular. Ya último turno, turno de réplica para el presidente del PP, para el líder de la oposición. Señoría, 0 leyes de los 4 grandes asuntos que trajo al Congreso de los Diputados, 2 fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva 6 meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión: la amnistía. Tiene que darse cuenta que 4 años así son insostenibles. 4 años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa, señoría. Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la fiscalía. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Mire, lo que ha dicho el gobierno de los agricultores, que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que esta PAC es una maravilla, que no se puede subir el IVA, que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado, a la conserva, que el lobo requiere más protección que las cabezas de ganado y, por supuesto, que no comamos ternera. Mire, señoría, el problema de usted es que solo mostraría interés por el campo si la señora... Señor, se le ha terminado el tiempo, señor Feijóo. Ya sabe que eso es reglamentario y el tiempo se acaba, pero el presidente del Partido Popular sigue interviniendo. Lo escuchan en el hemiciclo, pero no el resto, porque ese micrófono se ha cerrado. Muchas gracias, señora presidenta. Otra propiedad del metanol, uno de los usos del metanol también, señor Feijóo, es el combustible. El combustible es lo que ustedes están intentando utilizar en Cataluña para avivar un fuego que felizmente fue superado, que fue la crisis del año 2017. Y lo hacen, pues, por ejemplo, con la Guerra Sucia, cuando gobernaba el señor Rajoy. Lo hace su socio de gobierno, el señor Abascal, cuando habla de 155 permanentes. Lo hacen ustedes cuando proponen la ilegalización de partidos políticos o como la definición que hacen de la Constitución y del terrorismo, que siempre es conforme a sus intereses políticos, señor Feijóo. Mire, la realidad es completamente distinta. La realidad es que este gobierno lo que está haciendo es trabajar en 3 aspectos fundamentales. 1, el empleo, 21 millones de personas trabajando. 2, los derechos. Ayer subimos el salario mínimo interprofesional un 5%, 1.135 euros al mes. También, señoría, todo lo que tiene que ver con la convivencia en Cataluña. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar la convivencia. Bueno, ya ven cómo comienza el año en el Congreso de los Diputados. Intenso, 9 y 7, 8 y 7 en las Islas Canarias. Enseguida lo comentamos con Cristina Monge, con Nacho Torreblanca, con Joan Coscubiela,